sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenas tardes. Esto es Sembrando al Voleo. Y como siempre, mejor dicho, no como siempre, hoy, de manera muy especial, los miércoles, junto a Marcela Ledesma, nuestra amiga, nuestra compañera, la ingeniera Marcela Ledesma, dado que mañana no va a poder estar en su programa de los jueves, nos visita hoy miércoles. Bueno, estamos llenos de regalos, llenos de comentarios, regalos porque nos enviaron unos regalitos muy lindos. Después vamos, con tiempo, vamos a hablar sobre el tema y agradecer, ¿no? No era nuestra intención recibir ese tipo de cariños, ¿no? Porque realmente es una forma de brindarnos el cariño a través de el humilde trabajo que realizamos aquí en FM Sierras, pero ha sido muy reconfortante. Y bueno, acabamos de hablar con una amiga de la radio, con Elida Báez, que probablemente en las próximas semanas nos esté visitando con su música, con sus comentarios, con su compañero también de toda la vida. Y el saludo para Nélida, el saludo profundo de todos los que hacemos FM Sierras. Tenemos algunos temas de ella que siempre lo difundimos, pero intentamos hacer contacto, lo logramos. Y bueno, si nos estás escuchando, un beso y un abrazo grande para vos, Nélida. Muchas gracias. Y también estuvimos dialogando con José Luis Serrano, que nos dijo que nos iba a escuchar a través de la radio de su auto. Esperemos que haya podido sintonizar FM Sierras, al cual también le debemos un gran agradecimiento y todo nuestro cariño para él, para su familia, para sus chicas, para su compañera, para su señora esposa. Y bueno, Marcela, ahí estamos con todas las presentaciones. Sí, buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Bienvenido yo a tu programa de los miércoles. Estás en todos lados. Viste, de a poco me voy apropiando ya de todos los programas. Bueno, no, muchas gracias. Muy sorprendida por los regalitos, que fue lo primero que vi cuando llegué, que me estaba esperando con Pablo. Bueno, hermoso. Muchísimas gracias por... Sí, realmente. Bueno, a mí no me tenés que dar gracias. No, a Cinti, a Mati y a los chicos, que son ellos los que nos acercaron. Hemos adulado sus productos. Primero hemos dudado de ellos. Vos has dudado. un frasquito con ají del monte y torrado de algarroba. Torrado de algarroba. Si fuera poco. No sabes lo que es. Todo hermoso y riquísimo debe ser la carne. Ahí viene con las indicaciones. Sí, hay un cuadernillo también de recetas. O sea que. De todo, del monte. Te cuento la idea, sí, ¿no? Sí. Bueno, además de agradecerle a Cintia y a Mati, la idea es poner en el blog las recetas. Claro, para que si alguien por ahí... Bueno, de alguna manera vamos a difundir también la propuesta de usar harina de algarrobo. Claro, ya sí, sea... las recetitas son de algarrobo, pero si tienen y ganas de hacernos llegar esa receta de la jalea de piquillín y de la loja de piquillín, bienvenido también. Eso yo creo que no. O los usos del ají del monte. Es secreto. Secreto total. Sí, bueno. No, no sé, pero sí, sí, si lo bueno, quieren difundir, sí, está bárbaro. Está y esa la vamos a subir al blog, receta por receta. Claro. De tal manera que en todos los lugares del mundo donde se abra el blog de FM Sierra, encuentren la posibilidad de usar el árbol, ¿no? Buenísimo. Bueno, ojalá que estén ellos escuchando, seguro que están escuchando, y me gustaría empezar dedicándoles una poesía, puede ser, cambiamos el orden del programa y comenzamos para ellos, particularmente por este lindo regalito. Esta tierra es hermosa, crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen. Montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco como una boca de horno de pan recién prendido, chuchanes de leyenda y ríos esplendentes. Todo eso quiero. Esta tierra es hermosa. Déjenme que la alabe desbordado, que la vaya cavando de canto en tanto turbio y semilla de morado. Ocurre que me pasa que la pienso despacio, y que empieza a dolerme casi como un recuerdo, y sin embargo, triste la festejo. Y cuando así, dolido, la desnudo, cuando así la lastimo, me crece ahí una lágrima, en la que apenas si me reconozco, digo que me la entrego, digo que sin saber la voy amando, y digo que me vaya perdonando, y en perdón, y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando. Esta tierra es hermosa, de Manuel J. Castilla, para Mati, Cinti y los chicos. Muy bien, qué lindo. Me encantó, muy bonita. Y bueno, contanos, has venido un día antes. Un día antes, para que... ¿Qué te trae por aquí? Me trae por acá, que sigamos, bueno, como dice la poesía esta, hablando un poco de lo hermosa que es nuestra tierra y de cómo la vamos conociendo y cómo nos vamos emocionando, ¿no? Con sus frutos, con la gente que vive en esta tierra. Y bueno, vamos a seguir entonces retomando lo que veníamos charlando. Por ahí la idea es esa, seguir charlando de los montes, de las siembras que habíamos estado hablando en el último programa. Recuerdo que como que más o menos habíamos llegado al punto de que teníamos las semillas y los frutos recolectados y que podíamos empezar con las tareas de siembra, así que por ahí, si nos interesa, sería un poquito que profundizáramos esto de la siembra, cómo hacemos las siembras de las distintas especies. Algo vos habías estado comentando, que querías hacer unas cajitas acá en la ventana para ir empezando a sembrar, pero bueno, la idea por ahí es esa. Que sí, también se nos había ocurrido hoy, hablando con Pablo, la posibilidad de que vos habías dicho que tenías algarrobos, sí, plantitas, unas cuantas plantitas de algarrobos, sí, que las disponías para la gente de FM Sierra. La idea que se nos ocurrió, después la vamos a pulir un poquito más, pero te la adelantamos, ya que verdaderamente no te hemos contado nada de esto. Se nos ocurría habilitar una página en el blog, mejor dicho, una sección en el blog, para que aquellos que escriban al blog solicitando, poniéndose en lista de espera para una planta, luego puedan pasar por nuestra emisora a recogerla, de tal manera que no tener las plantas acá, sino que vos sepas con tiempo cuáles van a ser las personas que se van a llevar la plantita de algarrobo. Bien, sí. Y otra de las cosas que íbamos a sumar, vamos a empezar a armar una pequeña columnita en un día o dos de Sembrando el Boleo, no precisamente cuando estés vos, para no quitarte un poco tu participación en cuanto al monte, de la lombricultura, y entregarles a aquellos que quieran, que se interesen por el tema de la producción de lombrices para hacer humus u otros subproductos que se puedan obtener, darle un kit de lombricultura a aquellos que se interesen. Así que bueno, ya lo vamos a armar. La idea es que cada uno lo solicite a través del blog de FM Sierras, que es fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y bueno, pueden gratuitamente llevar el humilde aporte que hace el programa Sembrando el Boleo, y vamos a estar verdaderamente sembrando, ¿no? Sí. En los corazones, en el espíritu, a través del cariño que podemos poner a través de una plantita o a través de un grupo de lombrices, y además de la información que le podamos brindar desde acá para llevarles esa técnica, y que la pueden llevar adelante en sus propias casas, en pequeña escala o en gran escala, sabrán cada uno, pero que es muy sencilla, y eso lo tenemos acá en FM Sierra. Está bueno, las plantas las tenés vos, en sí, el vivero, la, ¿no es cierto?, la, o en tu casa, traemos, no sé, sí, o las traemos. Y bueno, eso lo traeríamos de acuerdo a los pedidos, semanalmente, sí. Podemos ir juntando hasta que se acaben, ¿no es cierto?, claro. Porque no son infinitas, supongo yo. No, no son infinitas, pero siguen naciendo, o sea que en cualquier momento se convierten en infinitas. Y además, bueno, además vamos a hacer, si te parece, vamos a hacer un pequeño viverito, sí. Si vos das la autorización, ¿cómo ya no? Que sos la técnica estrella, no, la técnica que asesora, así que bueno, algunas cosas vamos a hacer para bueno, el año que viene ya, obviamente. Claro. Vamos a sembrar, vamos a hacer todo el proceso, y si alguien quiere hacerlo en su casa, nos va a ahorrar bueno. El trabajo de darle plantas, ¿no? Claro. Sí, señor. O sea, las dos cosas son lindas, ¿no? A veces recibir una planta que la cultiva otro es muy lindo, porque uno cultiva esa planta y como que cultiva el vínculo con quien se la regaló, ¿no? Y también es lindo hacerlas uno, es muy placentero también hacerlas uno y plantarlas, y uno regalarlas a otro, así que... A mí me encanta regalar plantas, sí, y es muy lindo. Yo creo que, viste el tema este de que antes todas las plantas, por ejemplo, los abuelos de gajito la hacían, ¿no? Que una vecina le daba, que una amiga le daba, es lindo. Y tenían todas las especies, sí, había de por haber, mi plantas abuela. De gajito, no pasar tanto por los viveros a comprar, más allá de que alguno encuentre en eso una forma de sobrevivencia, lo que fuera, pero digo, es muy lindo esto de darnos las plantas, intercambiar plantas, es grato. Yo tengo un recuerdo muy grato, y puedes tomarlo, lo puedes ver desde el punto de vista del humor. Yo soy de una familia muy pobre, y bueno, alquilábamos, y en un tiempo viví con mis abuelos, ¿no es cierto?, cuando era muy niñito. Mi madre había quedado viuda y eso, y recuerdo que tuvimos que hacer una mudanza, y era un camión con muebles y todos los enseres, no sé cómo llamarle, todas las cosas que uno muda, y resulta que hubo que utilizar otro camión para cargar las macetas, los tarros y todo lo que tenía mi abuela, porque era así, ¿no? Ella había vivido en el campo, había nacido en el campo, y bueno, la vida la obligó a reducirse a la mínima expresión, en una casita alquilada y qué sé yo, pero no había rincón que no tenía una planta, un yuyo, yuyos para el mate, plantas de flores, y bueno, y eso había, todo lo que era un recipiente servía, a veces demasiado tosco, poco estético dentro de la casa, y la cosa es que hubo que tramitar otro camión para traer todo el tarro, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño, y estoy seguro que muchos de los que me escuchan estarán pensando en sus abuelos, sí. Y cuántas veces vieron un jardín que no era jardín, era claro. Lo que vos proponías el otro día, claro. ¿No? Que era horticultura, flores, yuyo, plantas medicinales y todo lo que se nos pudiera ocurrir. Sí. O lo que por ahí en el campo, viste, también se hace en las latitas, ¿no? Toda lata sirve, sí, para ponerla, sí, arriba de... A veces no queda muy pinta. De las gallinas, por ejemplo, entonces están subidas todas como arriba de troncos o arriba de... Sí, a veces no queda muy pintoresco. Pero están todas las plantas que se utilizan. Es mucho más la necesidad y el cariño que, sí. Que la estética. Sí, la estética como que queda en otro plano. Es más, constituye una propia estética, ¿no? El por ahí llegar, por ejemplo, a las casitas en el llano, digo, cuando uno va para el bajo, cerca de Chancanillo, un poquito más al poniente, que las condiciones son de suma aridez. Una que otra sombra de algún algarrobo o algún mistol, pero realmente un paisaje bastante desolado, y llegas a la casita, y la casita de alguna manera es un vergel, ¿no? De latas puestas en los umbrales, en las ventanas, arriba de los troncos, y bueno, para alejarlos de las gallinas sobre todo, y ahí están todas las plantas que la familia usa, todos los yuyos, las aromáticas, y las plantas que le gustan, porque también está eso, ¿no? Como que algunas son porque son lindas, porque tienen flor, por lo que fuera, y entonces la máxima economía del agua, para poderlas regar con lo que se sobra de la casa, digamos, y bueno, ese gusto por ahí por cultivar plantas que mucha gente todavía sí conserva. Tenían plantas para las heridas, para el, sí, cuando te quemabas, para cuando te clavabas una espina, claro, para cuando tenías un problema en el estómago. En realidad era toda una farmacia, sí, una farmacopea ahí, claro, al alcance de la mano. Y bueno, y vos dijiste que la cultura nos llevó a otro plano. Ahora queremos tener el pastito cortado, sí, la planicie, todo cortadito. Todo simplificado, y que no buscamos ahí como una interacción, ¿no? Con esa naturaleza, sino sí, que, bueno, tampoco lo usamos para pisar. Tampoco queremos jorobarnos la vida, porque si tenemos un dolor de estómago, vamos a la farmacia. Claro, son otras miradas. Y si nos clavamos una espina y se nos infecta, no buscamos el palán, sino que vamos, claro, al doctor, que nos llena de medicamentos, antibióticos, etcétera, etcétera. Digo, no tiene nada de malo que uno recurra a los médicos, al contrario, pero digo, por ahí vamos perdiendo. Sí, o sea, son cosas que podemos hacer un esfuerzo por recuperarlo, porque siempre son saberes y siempre son posibilidades que de ninguna manera van en contra de otras, ¿no es cierto? Más allá de que en algún punto uno tenga que ir a un médico, está muy bueno que pueda hacer la primera atención con el suyo que tiene cerca, o la primera asistencia, ¿viste? Así que, bueno, y aparte que hay cosas que no son tan graves como para ir a los médicos y que los suyos ayuden y las personas la conocen. Espero que no nos llame ningún galeno y nos diga, muchachos, ¿por qué no se siguen dedicando al monte y me dejan de quitar los clientes que tengo? Bueno, hay también algunos galenos que pueden coincidir, ¿no? Y como una vuelta también, me acuerdo en el campo que una familia nos daba una receta para la gripe. Hacía un frío, bueno, parecido a este invierno, ¿no? Así muchas heladas seguidas, que es a lo que no estamos acostumbrados, a tantas heladas seguidas. Entonces, bueno, una de toses y gripes por todo el campo. Y entonces era muy interesante escuchar la receta, porque llevaba, no sé, jarilla, romero, vino caliente, un poquito de miel o un poco de azúcar, una ceniza quemada y dos café aspirina. Era el ensamble, ¿viste? Si no usa ese medicamento, no olvídese de toda esa mezcla que hizo. Claro, era un ensamble. Bueno, lo nuevo y lo viejo. Sí. Bueno, bien. Sí, funciona. Bueno, Carlos, no sé si baja música o arrancamos como o sea, vamos a una música, tenemos un cantito chuncano que dice Recuerdo a Dolores. Bueno. Vamos a ver. Listo. Vamos a ver si les gusta a aquellos que nos están escuchando, que es con las personas que hemos estado comunicados hace algunos minutos, y el resto que se suma a Sembrando el Bolero. Recuerdo a Dolores, tonada chuncana, olor a jarillas después de llover, murmullo de acequias peinando los sauces, rumor de alamedas en cielos de otoño, adioses que alargan las vías del tren. Recuerdo naranjos, floridos naranjos, la siesta en las calles tendidas al sol, tu casa y mi casa, la tapia y la rosa, la higuera frondosa, un cielo de parras, los pasos de mamá y siempre tu voz. Recuerdo, recuerdos tan nítidamente, los rostros de gente que acaso ni esté, viejitas curcunchas saliendo de misa, los novios formales rondando la plaza, las cintas de cowboys en la matiné. El invierno, San Pablo y San Pedro, la luna que escarcha los techos de zinc, el fuego en las sierras, la lumbre en los ojos, afuera los gallos, adentro el rescoldo, un cuento de abuela envuelto en hollín. Recuerdo a Dolores, tu casa y mi casa, la tapia y la rosa y siempre tu voz. Tu madre y mi madre, al fin dos comadres, muñecas de trapo, pelotas de trapo, y un día cualquiera despierte el amor. Recuerdos, recuerdos, tan nítidamente, los rostros de gente que acaso ni esté, viejitas curcunchas saliendo de misa, los novios formales rondando la plaza, las cintas de cowboys en la matiné. Veinte horas, 24 minutos. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, habíamos escuchado Canto Chuncano, Recuerdo Dolores, y ahí estamos recomponiendo y renovando todo lo que es nuestro Sembrando al Voleo con Marcela Ledesma, ingeniera, investigadora del INTA, situado su trabajo aquí en el vivero del INTA de Villa Dolores. Quería enviarle un fuerte abrazo, un gran saludo al Dofre de las Rosas, y muchas gracias, nos ha hecho reír mucho su mensaje, el cariño retribuido para él. Muchas gracias, Aldofre, nos hace tu participación, realmente nos regocija y nos llena de ánimo, no tenés idea. Y también había otro amigo, sí, que se había comunicado. Jacinto, vamos, Jacinto nomás. ¿Cuántos años tiene Jacinto? 9. 9. ¿Y qué pasó con él? Era el recolector de los ají del monte que nos regalaron. Cuidado, Jacinto, con meterlo en la boca. Muchas gracias. Puede salir fuego de la boca. Sí. Yo conozco un señor que los come como si fueran caramelos. Eso. Estos son de los de la mala palabra, ingeniera, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a cuidar de tenerlos lejos. Es una plantita realmente preciosa, ¿no? Cuando, tanto para cultivarla nosotros en la casa como cuando uno la encuentra en el monte. Y bueno, muy preferida por todos los pájaros, por eso es que se va diseminando bastante bajo la sombra de los árboles, porque es una plantita que le gusta un poco la sombra. No deben tener y está protegida de las heladas bajo la sombra de los árboles. No, si la sacamos afuera, se sabe helar. No deben tener muchas papilas gustativas. Y viste que los pajaritos comen un montón de plantitas con espinas, estas que son picantes, es decir, tienen su modo de sobrevivir. Bien, bueno, vamos viendo entonces, nos imaginamos que estamos con los frutos o con las semillas ya recolectadas de las especies del monte y queremos empezar a reproducirlas, entonces, bueno, de acuerdo a los intereses que tengamos, cuántas vamos a hacer, para plantarlas dónde, puede ir modificándose la manera de producirlas. Vez pasada vos comentabas, Carlos, esta idea de empezar ahora temprano, en la primavera, bah, finales del invierno todavía, aprovechando la luz del sol que entra por una ventana vidriada que tiene acá la radio, para empezar con las siembras anticipadas adentro, de este ambiente, en, decíamos, unas bandejas que tienen celdas individuales, que comentábamos que son parecidas a las hueveras, a las cajas esas de cartón donde vienen los huevos. Esa es una posibilidad, digamos, para, sobre todo para las semillas más pequeñas. Si las celdas de esas cajitas que usamos son muy pequeñas, se adecúan para, justamente para las semillas que no tienen un gran tamaño. Por ejemplo, podemos producir ahí las semillas del piquillín o las semillas del palo amarillo. Pero, por ejemplo, si queremos poner semillas de quebracho blanco, probablemente la semilla sea más grande que el tamaño de la celda, ¿no? En ese caso, o usamos otras bandejas o utilizamos ya otro tipo de recipientes, algún vasito de yogur, por ejemplo. Tengo una solución interesante. Sí. Alguna vez la he puesto en práctica, no porque yo la haya inventado, sino porque me la transmitió un amigo que hace mucho tiempo hace plantines y eso, y la puse en la experimenté con tomate y con pimiento el año pasado, y es bastante simple, es tomar todos los papeles estos que los chicos a fin de año tiran de la escuela, que claro, no lo usan más, carpetas, que quedan hojas que muchas veces no tienen ninguna utilidad. Y uno se busca un caño de PVC, que puede tener, vienen unos de un diámetro, no sé si son de 70 milímetros. Sí. Viene el de 110, que es el caño ese de cloaca, es muy claro, grande, pero uno más pequeño. Y uno envuelve el papel en el, sí, caño y le pone algún pegamento, y luego en la parte del fondo lo dobla todo, lo mete dentro del caño, y después lo deja un minuto ahí secar, sí, y lo saca en forma de, claro, tubo. Mira. Y ahí uno le pone la tierra, que tiene que, claro, ser zarandeada, ¿no es cierto? La idea es que no vaya tierra que vaya a compactarse, sí, sino que sea alguna tierra enriquecida, que puede ser con el hombre compuesto, que ya vamos a empezar a hablar, sí, de eso, que sería un poco el objeto de lo que yo dije anteriormente. Y todo eso lo pones en un cajón de esos de verdura, que a veces lo tiran o los queman o no les sirven las verdurerías. Claro. Lo pones uno al lado del otro. Y bueno, vos lo regás, y lo interesante de esto que, como es poroso, bueno, el papel no está cerrado abajo, simplemente, sí, está obstruido, el agua pasa por los intersticios y eso te permite tenerlos hasta el trasplante. Durante un tiempo prolongado el papel se fortifica. Se mantiene. Es más, claro, cuando se seca el sol, no hay que tocarlo, ¿no es cierto?, sí, cuando, sí, está, sí, húmedo, porque el papel queda como desmenuzado. Claro. Pero si uno no lo toca, el pan de tierra queda armadito, y luego uno puede sacar, inclusive la idea fue ponerlo e enterrarlo, claro, con el papel, porque es, claro, totalmente, sí, sí, degradable. Mira vos, está muy bueno. Digo, para aquel que no tiene dinero para comprar un spill, claro, y puede hacerlo, simplemente necesita un tubo, la profundidad del tubo se la, claro, va a dar. Claro, que funcione como un molde ese tubo. El tubo molde es un molde, para, claro, ¿no es cierto? Y eso, siempre y cuando esté acompañado de otros, o sea, armado, se sostienen unos, sí, con otros. Ahora, si está solito por ahí, se mueve, se desarma, sí, y se rompe. Seguramente. Te digo que para pimiento, tomate y berenjena, no sé, para el caso de un agarrobo, pensando que una planta que la tenemos que bancar, claro, bastante tiempo, mucho tiempo, vamos a necesitar, sí, algo que sujete un poco. Claro, pero tal vez puede ser el primer envase. Tal vez puede ser ese, claro, primer envase. Claro, podemos hacer un trasvasado, claro, un repicado, y no sé cómo se llama a su eso. Vez, digamos, o sea, por un lado nos podemos plantear tratar de reciclar la mayor cantidad de envases posible, ¿no es cierto? Si bien tal vez uno en su casa no utilice los envases descartables, por ejemplo, que vienen de las bebidas gaseosas o de las sodas o del agua, pero sí en la mayoría de los pueblos se está haciendo recolección y separación, o por lo menos en algunos. Tengo entendido que en las rabonas, que en los hornillos, por ejemplo, si nos están alguno, escuchando de allá. En algunos. Claro, en algunos. Digamos, podemos proveernos de envases de gaseosas, que esos son muy utilizados, o los envases de leche también. El yogur, como decías vos, ¿no? El vasito de yogur tiene, claro, medida. o el desache de leche, todo esto, digamos, para aquellos que están comprando o que en su pueblo hay gente que está comprando estos productos que vienen en este tipo de envases, podemos utilizar esos para producir las plantas. No es necesario, digamos, que empecemos nosotros comprando un plástico particular como hacen los viveros, digamos, ¿no? Sino que nos podemos arreglar con lo que tenemos. Las latas, es decir, las latas también las podemos usar, las latas que se utilizan... Claro, el metal no le hace absolutamente sí, nada. Y, te quería decir algo sí. que es una obviedad, pero por las dudas nos olvidemos. Debemos explicarles a aquellas personas que no lo han hecho nunca que deben perforar. Sí, seguro, seguro. Ahora vamos a empezar a ver, digamos. Pero básicamente es que podemos tener distintos tamaños de envases, desde la celda pequeña que decíamos de la huevera hasta esta, por ejemplo, envase de 2 litros de alguna bebida que es un envase plástico de unos 2 litros, tiene unos 50 o 40 centímetros, 40 será centímetros de altura, es decir, tenemos toda una gradación de tamaño de envase. Entonces la pregunta es, ¿en cuál sembramos? ¿Sembramos directamente en el grande? ¿Sembramos primero en el pequeño y luego lo vamos llevando al envase más grande? Entonces todo eso va a depender de la especie que queramos cultivar, del tiempo que la vamos a tener bajo cultivo, es decir, del destino final que va a tener. En general, cuanto más tiempo nosotros tengamos la planta en cultivo, tanto porque sea una especie que crece muy lentamente, por ejemplo, un quebracho blanco o un piquillín, que van a crecer muy lentamente y van a tener que estar mucho tiempo en el viverito que nosotros instalemos, hasta que tengan un tamaño más o menos adecuado para que lo llevemos al campo. Más grande va a tener que ser el envase que utilicemos. Y el más grande se refiere a más largo en general, ¿no? Todo lo que sea cultivo de estas plantas de zonas áridas nos convienen que sean envases más bien largos que anchos. El ancho máximo puede ser el de una botella de 2 litros, es decir, unos 12, 15 centímetros de ancho en el mayor de los casos. Y largos, más de 25 o 30 centímetros, porque habíamos estado hablando esta cuestión de que tenemos que permitir el mayor desarrollo radicular posible, para de alguna manera copiar lo que la especie hace en la naturaleza. Nunca va a ser lo mismo. En nuestro caso va a estar confinado dentro del envase, pero que por lo menos tenga esa potencialidad de crecer mucho su sistema radicular. Porque, digamos, si hiciéramos la otra posibilidad, es decir, un envase pequeño, puede ocurrirnos lo que vos decías la vez pasada. La raíz se sale de ese envase y busca afianzarse en la tierra para lograr el crecimiento. Entonces, cuando nosotros después queremos sacar esa planta está clavada, está viviendo ya en la tierra, y poderla sacar implica que la estamos arrancando del suelo, como si hubiera nacido en ese suelo. Entonces, para evitar esa circunstancia, tenemos que pensar en utilizar envases que sean lo más largo posible. Por supuesto, no exceder esos 30 centímetros de altura, a lo sumo, 35, puede ser el envase, creo que hay un envase un poquito más largo de un agua mineral, no sé, más o menos puede estar en esa medida. O sea, una botella de gaseosa normal. Una botella de gaseosa, cortándole claro. la parte de arriba. Donde cortándole cortándole el pico, claro. Y perforando muy bien el fondo. Para que el agua pueda, porque si se embalsa el agua, se pudre la planta. Claro. Y incluso hay otra técnica un poco más laboriosa que esta que vos decís, que es que con 2 envases se hace uno, y se hace un muy buen envase también para plantas que van a estar mucho tiempo. No te entendí cómo es. Esta forma que más tradicional que todos conocemos es agarramos una botella de estas plásticas, le cortamos el pico, descartamos el pico y hacemos agujero al fondo. Listo, tenemos un cilindro más largo que ancho, que se sostiene solo, que lo podemos llenar de tierra y nos sirve para cultivar. Ese fondo, que es un fondo plano, ¿no es cierto?, ancho pero y plano, suele ocurrir que cuando las raíces llegan a ese fondo, que es circular, las raíces tienden a seguir esa forma circular y terminan por enrularse en el fondo de los envases. fijo, hacen como una especie de resorte. Claro, porque digamos, el solo hecho de que la forma es circular lo va tendiendo a que siga esa forma, va creciendo por las paredes y vuelve a crecer sobre las paredes, da 2, 3, 4 vueltas la raíz en el fondo de los envases. Ese crecimiento de la raíz no es bueno. Digamos, nosotros no podríamos llevar al campo plantas que tienen las raíces enroladas en la base. ¿Por qué? Porque no hay forma de que la planta enderece. Ah, esa. Ya no lo endereza. No lo puede enderezar, no, ya no lo endereza. Entonces, el crecimiento posterior, es decir, el engrosamiento que va teniendo la raíz, va a hacer que se autoestrangule. ¿No es cierto? Esas raíces, que son 2 o 3 enroscadas, comienzan a engrosarse, si es que la planta, digamos, tiene otras raíces a los lados, que son las que van tomando agua y van permitiendo la vida de la planta, y termina por, a veces incluso cuando la sacamos después de mucho tiempo en los envases, ya está, es una raíz lignificada con esa, con esa forma redonda. Entonces, o hacemos algunas prácticas para evitar que este proceso de enrulamiento ocurra en los envases, o utilizamos un envase que en el que el enrulamiento esté más dificultado. Y para eso se suelen utilizar 2 botellas descartables para hacer una, encima, como te decía. Claro, se utiliza el pico, como base del envase se utiliza la parte del pico. Se saca la tapita. ¿Eso para qué? Para que pueda pasar la raíz. Bien, claro, la forma del pico tiende a orientarla la raíz hacia afuera, es decir, que siga la dirección del pico, es decir, que tienda a crecer hacia afuera, ¿no es cierto? Pero si ese pico está ensamblado en otro fondo de botella y hay un espacio de aire entre el pico y el fondo de botella, la raíz que sale se poda sola por la capa de aire. A ver, retomemos. Tenemos un envase. Me perdí. Tenemos un envase que lo vamos a utilizar invertido. Vamos a usar el pico para abajo. Y eso lo vas a meter dentro de otro. Espérate. La base de ese envase se la vamos a cortar para que ahí sea la parte superior del envase. ¿No es cierto? La base es la parte superior, está cortada, por ahí vamos a poner la tierra. En lo que es el pico, sacamos la tapita y lo dejamos como parte inferior del envase. Obviamente es un envase que así no lo podemos apoyar en el suelo porque se va a caer. Sí. Bien, entonces nosotros tenemos que fabricarle otro apoyo. Como apoyo vamos a usar la base de otro envase. Bien. ¿Sí? Una base de un envase que sea más o menos coincidente con los tamaños, un poquito más grande. Eso lo perforás, obviamente. Lo perforás tal cual, como habíamos dicho, en cuando la raízita se mete por el pico. Cuando la raíz va a tender a meterse por el pico por la forma de embudo que tiene el pico de las botellas. Sí. Va a tender a seguir esa forma del pico. Bien, si nosotros dejamos un espacio de aire de un centímetro o 2 centímetros entre el fondo del envase y el pico, y ese espacio permanece con aire, cuando la raíz llegue a ese punto de aire, deja de crecer, las raíces dejan de crecer automáticamente en contacto con el aire y se ramifican al interior del envase. Un proceso sumamente interesante porque nosotros logramos multiplicar varias veces el volumen de raíces dentro del envase y de un modo natural, sin enrulamiento, sin torceduras. A ver, Marcela, entonces, ¿qué quiere decir? Que eso después, cuando yo lo voy a trasplantar, romperé el envase, tal vez. El de la base simplemente lo retiro, sí, porque está encajado. Sí. El de la base está encajado y tiene 2 filas. Y el otro que contiene todo. Y el otro lo corto como cortaría cualquier envase plástico. Longitudinalmente. Y coloco la plantita. Y la plantita se va a constituir con sus raíces como si hubiera estado en la tierra. Claro. Ah, mira qué bien. Esa técnica que, digamos, se ha adaptado para este uso en grandes envases descartables para producir plantitas más grandes y para hacerlo justamente mediante reciclado de plásticos y reducir un poco el volumen de plásticos que generamos, cuando se hace en los viveros que tienen una escala importante de producción de plantas, lo que se utilizan son mangas de plástico sin fondo. Por ejemplo, para producir los algarrobos, cuando los algarrobos van destinados a plantaciones que se hacen en zonas áridas, no podemos llevar estas plantas que tienen raíz enrulada, porque nosotros necesitamos que se anclen bien al terreno, que puedan desarrollar lo mejor posible el sistema radicular, para que tengan respuesta, digamos, respuesta a la plantación, a los cuidados que se van a hacer inmediatamente de la plantación, pero que después se puede independizar. Entonces, ¿qué se suelen utilizar? Una manga de plástico, como dijera, es como esa manga que sé que están utilizando para hacer la construcción con, sí, ¿cómo es que se llama? Superadobe se llama. Superadobe, ¿no es cierto? Es un plástico que tiene una sección circular que viene enrollado en una manga, como si fuera una de esas mangueras de estirar, ¿no es cierto? Las mangueras de bombero. Sí. Más o menos de ese diámetro, ¿eh? El diámetro puede ser 6, 7, 8 centímetros. Ese es el diámetro máximo, porque más que eso nos cuesta muy mucho evitar que el envase se vacíe, ¿sí? Entonces, esa manga de plástico se van cortando envases, por ejemplo, de 25 centímetros de largo. Eso ya viene a tal efecto. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros encargamos que nos lo fabriquen acá, la firma que fabrica envases plástico en Villa Dolores. Claro. Que ellos reciclan plásticos y están fabricando distintos... Ah, y ya lo pedís a la medida que... Claro, vos pedís esa manga, la pedís del grosor que querés, y como viene en un rollo, vos cortás el largo que necesitas. ¿Y la parte de abajo? La parte de la base se hace, digamos, lo que vamos a tener sería como un cilindro, para hacerlo sencillo, por ejemplo, como el cilindro interno de los papeles higiénicos. Uno se encuentra con eso, sí. ¿No es cierto? Ese es el tubito, ese es nuestro envase. Un cilindro que es hueco, completamente hueco, no tiene fondo. Lo que se hace es hacerle un pie o un taco de madera, de tierra compactada. Nosotros vamos a utilizar para hacer un taco en ese envase tierra común, una tierra que no va a llevar ni mantillo ni materia orgánica, para que sea una tierra que se apriete bien, que se ¿de cuántos centímetros? Un centímetro. ¿Y arriba qué le echas? Y arriba se le echa la tierra preparada. Claro. Entonces el taco, como funciona, hace de sujeción. Cuando eso se compacta, bueno, eso no lo vas a mover. Se coloca. Esos envases así llenados, con ese taco más endurecido y el resto de tierra preparada especialmente por el cultivo de plantas, se coloca sobre mallas de red. No va sobre el suelo directamente, sino sobre una malla, una reja de malla de alambre, ¿sí? Elevada unos 5 centímetros sobre el nivel del suelo, para que sigamos respetando este concepto de que cuando la raíz salga por el fondo de ese envase, porque por más que la tierra esté compactada, la raíz la va a perforar cuando esté húmedo. Nosotros hacemos la compactación simplemente para retener el suelo suelto que vamos a utilizar. Bueno, y ahí regás, y no hay ningún problema. ¿Cuándo empiezan a salir las raíces? Cuando empiezan a salir las raíces, encuentran el aire, porque las hemos puesto sobre una malla que los mantiene elevados 5 centímetros del suelo. Y eso las neutraliza. Las raíces no están preparadas para crecer en el aire. Las raíces necesitan crecer en suelo o en agua, pero no en aire. El aire deseca las raíces. Muchas veces solemos ver que las raíces crecen por fuera de las macetas de cualquier planta que nosotros tengamos en nuestra casa. Crecen mientras están en ese ambiente humedecido del fondo de las macetas. Pero si nosotros las levantamos del suelo, esas raíces comienzan a secarse. Ahora déjame hacer la crítica. Sí. ¿Cómo se llamaba el que hacía la crítica en un programa de televisión? Bueno, no me acuerdo. El problema que va a tener eso, bueno, vos porque estás trabajando en un vivero, sí. Están abocados a eso, pero cualquiera de nosotros que lo haga, cuando empiezan a venir los días muy cálidos de primavera, si no estamos atentos con el agua... van a morir las plantitas, porque además de ser tan finito, es tan delgadito el tubo, la posibilidad de guardar agua en esa pequeña cantidad de tierra va a hacer que se limite la posibilidad, claro, de sobrevida, sí. Si la descuidamos. O sea, estás 2-3 días sin echarle un poquito, sí, de agua. Y... Hay un montón de medidas, digamos, tendientes a hacer una buena conservación del agua. Desde el color de los envases, el color del plástico, ¿no es cierto?, con que llenamos los envases, podemos evitar, por ejemplo, el color negro, que el color negro lleva a un calentamiento muy importante de la tierra. Podemos utilizar, por ejemplo, el gris o el celeste, resultan ser los dos colores. Puede pedir los colores. El blanco o el transparente, por ahí no lo recomendamos porque crecen un montón de algas y una serie de formas de vida vegetal que pueden crecer con esa luz que traspasa el plástico blanco o transparente, y de alguna manera sí ahí hay un consumo de agua accesorio, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el envase que utilicemos. Las paredes del cantero, si nosotros hacemos paredes de forma tal que el sol no incida directamente sobre los envases que están en el costado, va a ser que no haya tanta... Claro, no hay tanta insolación, no hay tanta desecación. Por supuesto, estamos hablando de, en este caso que yo decía, unos envases de 25 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho, eso es el que conocemos como envase forestal. Así se produce un plantín de algarrobos que en 4 meses está listo para ser llevado al campo. Solamente va a estar 4 meses. Va a estar creciendo desde septiembre hasta diciembre. Y ahí va a ser llevado al campo. Entonces, no va a ser una planta que tenga que estar mucho más tiempo, porque si, como decíamos, si la planta necesita estar mucho más tiempo porque queremos llevar una planta más grande al campo, o porque crece más lento, necesitamos usar un mayor tamaño de envase. En el caso de este que yo estoy comentando, en que es en el que uno tiene el máximo cuidado con el sistema radicular que forma, quiere un sistema radicular que esté lo menos alterado posible, y a su vez la mayor cantidad de raíces dentro del pan del envase, y para eso utiliza esta técnica de autopoda por aire. Esto obedece a que cuando se hacen enriquecimientos de monte, reforestaciones, se lleva una gran cantidad de plantas al campo. Por ejemplo, entre 500 plantas por hectárea a más. Entonces, por la cuestión de los traslados, tenemos que reducir el tamaño de los envases. No podríamos utilizar envases mucho más grandes y plantas mucho más grandes para llevar al campo por una cuestión de cuánto se complica el traslado de las plantas. Pero si no es esa nuestra limitante, podríamos hacerlo más grande. Podríamos hacerlo en más grande. Es, por supuesto, que siempre deseable llevar las plantas con mayor desarrollo radicular posible, y eso siempre nos lo da un envase más grande. Una experiencia propia que por ahí le puede servir a nuestros oyentes, de alguien que se descuidó, ¿no? Sí. Este caso soy yo. Sí. Yo utilicé envases que tenían más o menos un diámetro de 10 centímetros, un poquito menos, tal vez 7, que es el que viene para el repicado de este tipo de plantas, más o menos una altura de 30 centímetros. Sí. Y bueno, ahí puse los algarrobos. Los algarrobos quedaron en un rincón, ¿cierto? Y crecieron todo, pero yo no los utilicé porque no sabía dónde ponerlos, no los regalé, nada. Pasaron de un año para otro, casi dos, y vos las veías a las plantas muy vigorosas, muy lindas, pero cuando quise sacar una, tenía como un metro para abajo metido las raíces en la tierra. Sí. Cuando uno las saca, intenta con una pala sacar las raíces y saca 30, 40 centímetros de raíz, y cuando la vas a poner de nuevo, la planta sufre un estrés importantísimo. Sí, sí. Inmediatamente, al corte de la raíz, ya la planta sufre un montón, porque está viviendo por fuera del envase. Tenemos que... Si es poquito el espacio, el tiempo de estacionamiento, la planta va a perforar lo que sea. Por eso decíamos, Carlos, o cambiamos el tipo de envase o cambiamos el modo de producción. Otra forma es que podemos utilizar esa misma maceta que vos utilizaste, pero estamos moviendo las plantas cada 15 días en los viveros. Claro, eso va a ser que la estamos cortando artificialmente las raíces. Sí, sí. Es decir, nosotros estamos... cada 15 días movemos simplemente 10 centímetros la planta del lugar. No es necesario que la movamos, solamente es para cortar, para que las raíces no se incrusten. Pero no evitamos con ese movimiento de los envases que en el fondo de los envases se acumulen todas las raíces. Y se haga eso que voy a decir. Y se hagan, claro. Entonces, por eso es que se busca, cuando las plantas van, como digo, para forestaciones en zonas áridas, que queremos... Bueno, algo práctico sería eso que dijiste vos, sí, con el claro, pico de la botella. Entonces, ¿no? Esta plantitas sería una forma, digamos, casera de tener plantas que a lo mejor las podemos tener un año creciendo en esa maceta, pero con un buen sistema de raíces, para poder llevarla, por ejemplo, al pie de sierra o al llano, algún lugar donde no tenemos agua en abundancia, pero llevamos una planta bien formada, que se va a arraigar bien en el suelo, que tiene muchas más posibilidades de crecer, que otra que ha estado creciendo con todas sus raíces enroscadas en el fondo, y que una práctica que por ahí necesitamos hacer es cortar esas raíces enroscadas cuando las vamos a plantar. Para evitar que se autoestrangulen después, tenemos que estirarlas y cortarlas en el punto donde comenzaron a enrolarse. Con lo cual hemos perdido todo el crecimiento de muchos meses de esa raíz, o porque la dejamos enrolada y después eso va a ser malo para la planta en su crecimiento posterior, o porque nosotros lo cortamos. Entonces, en los víveros, o usamos estos sistemas que nos permiten la poda natural de las raíces con aire, o las tenemos menos tiempo en el vivero, y el tiempo que las tenemos permanentemente cambiando los envases de lugar. A mí me gustó lo de la botella. Bueno. También, porque es más, también le damos una utilidad a eso que de pronto nos invade por todos lados, que son las botellas de PET. Claro. Y bueno, en algún momento también la vamos a tener que tirar. Porque sí, sí, en algún momento se descartan. Pero de pronto le damos una sobrevida a algo que se reutiliza. Se reutiliza, ¿no? Bien. Me pareció muy lindo. Bueno. Te invito a escuchar la Nélida Báez. Bueno. A la cual, sí, ojalá que nos esté escuchando, Nélida. Y y la tengamos pronto acá. Qué lindo. Ha sido, realmente nos parece una de las voces más bonitas que ha dado Tras las Sierras. Nélida Báez en Sembrando al Voleo. Sembrando al Voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ah, bien, vamos a dar la mensajería. Muchas gracias ahí por los mensajitos desde las sierras. El cariño para toda la gente que te está acompañando, Francisco. Y a seguir trabajando en esa casa que se va levantando de a poco con el esfuerzo y con todo el cariño de la gente linda que te acompaña. El abrazo de FM Sierras, el saludo cordial de parte de Marcela, de parte mía. Sí, saludo, Fran. Muchas gracias. Y otro mensaje que llega vía Pablo, un comentario de que habría un grupo de vecinos por allá cerca de la travesía. ¿Enojados? No, contentos y con ganas. De tal vez empezar alguna tarea de restauración en ese campo que estuvimos comentando, que nos había mandado un mensajito un oyente, el Pola, del campo, ¿te acordás que se había quemado un montón de veces? Bueno, mira, como que hay un grupo de vecinos que están con ganas de poner manos a la obra y empezar con algunas tareitas de restauración de ese monte. Así que bueno, decir que desde acá nos sumamos los dos, Carlos, vamos a ir a trabajar con ellos. Yo no dije vamos, nada, sí, no me involucro. ¿Cómo nos vas a ir? No te vas a quedar acá. Y Pablo también nos va a llevar. Porque conoce dónde es, entonces Pablo nos va a llevar. Para que vayamos. Va a ser nuestro GPS. Sí. Así que bueno, felicitaciones a los vecinos que están con esas ganas de poner manos a la obra y restaurar nuestros montes y cuenten con nosotros. Bueno, yo me encolumno también, por supuesto, como uno solo ahí también, ustedes. Sí, seguro, me parece interesantísimo que el sembrando sirva para unir, ¿no es cierto? Para ver que podemos. Proyectos y para ver que podemos, seguro, ¿no? Sí. Muchos saludos y los felicito, ¿no? Que se encaminen en este tipo de cosas. Bien. Bueno, entonces seguimos nosotros con esto de producir las plantitas. Entonces, o nos vamos a esos envases grandes que decíamos, para los árboles grandes que vamos a tener mucho tiempo en el vivero, dentro de los cuales podemos decir, por ejemplo, los algarrobos van a necesitar un envase grande, los talas, tal vez los molles, los manzanos del campo, todas estas plantitas que tienen un buen ritmo de crecimiento van a estar necesitando un envase grande con buena longitud para que crezcan muy bien sus raíces y podemos estar pensando en que los podemos producir en una sola temporada de crecimiento. Es decir, que pueden tomar el tamaño necesario para ir al campo en una sola temporada de crecimiento. Hagamos la cuenta. Suponete que sembramos ahora. Nosotros habíamos dicho, todas estas especies están madurando sus semillas cuando hace alta temperatura. Están madurando sus semillas en el verano, los algarrobos, los molles, los manzanos del campo. Bien, eso nos da la pauta de que sus semillas van a estar disponibles para germinar en el campo en condiciones naturales cuando haya buenas condiciones de temperatura. Pero nosotros, digamos, si esperamos a ese momento del año, empezamos a hacer la siembra, en diciembre, enero, en febrero, muy rápidamente viene el frío y las plantitas no tienen mucho tiempo de crecer en nuestros viveros. Es el ritmo natural que tiene la especie en el campo. La idea es adelantarlo. La idea es adelantarlo. Es decir, en el campo un árbol da miles de semillas, de las cuales son capaces de germinar cientos. Y de esos cientos son capaces de prosperar decenas. Va habiendo una pérdida continua de posibilidades de sobrevida. Estrategias reproductivas. Claro, también, son estrategias reproductivas. Por eso es la abundancia de semillas que producen las plantas. Para por en lo menos. Muy especiales como el nuestro. Claro, para por lo menos asegurar al menos que algunas decenas continúen vivas ese año, el año de la reproducción. Nosotros, que tenemos la posibilidad de adelantar el tiempo de la siembra, de alguna manera podemos... dándole condiciones especiales. Dándole condiciones especiales podemos regular esas tasas de sobrevida. Es decir, no tiene por qué ocurrirnos a nosotros lo mismo que ocurre en la naturaleza, porque nosotros podemos controlar las temperaturas, podemos controlar los riegos, es decir, una serie de condiciones favorables. Entonces, podemos aprovechar septiembre o agosto incluso para comenzar las siembras. ¿Cómo ahora, hacemos? Una preguntita, sí. ¿No? Disculpame que te... ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos un lugar protegido, como puede ser una galería vidriada? Sí, es perfecto. Digo, bueno, es perfecto para empezar. Supongamos que tengamos en nuestra casa, sí, y queremos reproducir nuestros algarrobos. ¿Qué pasa si nosotros ya sembráramos? O sea, no hay ningún inconveniente. Sabiendo que no va a bajar la temperatura, sí, de menos de 3 grados, aun cuando puede helar. Claro. Si nosotros tenemos una galería vidriada o tenemos algún mini invernadero, sí, por ejemplo, o simplemente un lugar de la casa con una buena ventana soleada, y las plantas no van a estar sometidas a la intemperie directamente, es decir, las condiciones normales de que puede haber una helada tardía, sí, en agosto perfectamente. Si tenemos esa posibilidad, nosotros sabemos sembrar en agosto, es decir, una práctica. Ahora ya, el mes que viene. Ya, uno empieza en agosto. ¿Por qué? Empezaron los días a alargarse, ya se empieza a notar un poco, empiezan lentamente los días a alargarse, eso va creciendo y para agosto ya tal vez tenemos como una hora más de luz en promedio, ¿no es cierto?, entre lo que se adelanta a la mañana y lo que se atrasa por la tarde. Estas especies son todas de crecimiento en días que se están alargando. Entonces, por un lado, es la cantidad de horas de luz que van a tener. Desde agosto estamos en condiciones. La condición de la temperatura la vamos a lograr en parte con esta protección que vos decís, estando de alguna manera o bajo una galería o en un sitio cubierto o bajo un invernáculo. Y vamos a aprovechar que el mes de agosto suele tener días de mucho calor. Así como tuvimos la semana pasada días en que superaban los 25 o 28 grados de temperatura, eso es muy común que ocurra también en agosto. Agosto es el mes más, digamos, variable en cuanto a sus temperaturas, a la dirección, a la acción de los vientos. Bien, entonces nosotros aprovechamos esa época de calor de agosto, suele durar más de una semana. En general se presenta hacia mediados de agosto, que muchas veces lo vinculamos con la famosa tormenta de Santa Rosa, es decir, pasamos unos 10 días o 7 días de mucho calor y posteriormente viene viento sur que baja la temperatura. Uno puede aprovechar perfectamente esa semana de altas temperaturas para hacer todas nuestras siembras. Las plantas van a nacer durante esa semana. Entonces, le dimos ese estímulo térmico. Siempre y cuando tengamos un espacio para que... Siempre y cuando tengamos un espacio para que después, en septiembre, no estén sometidas a una helada, por ejemplo. Claro. Nosotros aprovechamos los calores de agosto para hacer el estímulo de la germinación. Y después las vamos a tener que proteger hasta mediados de septiembre, ¿no? Ahí se adecua muy bien lo que vos decías de utilizar, si no tenemos esta galería especial o el invernáculo, utilizar estas bandejas con celdita o la huevera de cartón. Sí, eso quería decir, que claro, podés hacerlo en pequeños, claro, ahí, para después trasvasarlo, sí, o pasarlo, claro, a un recipiente. Desarrollamos definitivo nuestro vivero como en diferentes etapas. En la primera etapa tratamos de maximizar el uso del espacio. Entonces empezamos con un recipiente pequeño, no empezamos con las botellas grandes. Empezamos con un recipiente pequeño para poderlos entrar de noche, para sacarlos al sol en el día, por ejemplo, las hueveras, por decirlo de alguna manera. Habíamos empezado la charla diciendo que para las hueveras, tengámoslo presente, que en general vamos a poder sembrar las semillas que son más pequeñas. Se nos va a dificultar si queremos sembrar semillas de quebracho colorado o de quebracho blanco, o la semilla, por ejemplo, de la barba de chivo, que es una semilla grandota, puede que no entre muy bien en esa celda. En esos casos, bueno, tendría que ser un vasito de yogur, el tamaño que le sigue, ¿no es cierto?, el tamaño siguiente de recipiente que podríamos utilizar dentro de algo todavía manejable, pero con un poquito más de boca que lo que serían las celdas de una huevera. Pero ahí es donde hacemos las primeras siembras. Para poder hacer esas primeras siembras tenemos todas nuestras semillas recolectadas, nos guiamos por lo que algo habíamos empezado a hablar vez pasada, de que hay distintas semillas que requieren distintos tratamientos. Los algarrobos, dijimos, pueden ser sus semillas duras, son sus semillas duras, igual que las de la tusca, que las del espinillo, que las del molle. Entonces, a estas las tenemos o que lijar, es decir, las agarramos una por una, las lijamos en una con una lija de las que utilizamos para lijar una madera, por ejemplo. Bien finita. No, un granito, te diré que es el granito más grueso, un grano 80, un grano 100, ¿no? El grueso, grueso. De no lijarse los dedos. De no lijarse los dedos, sí. O si no, otra forma es ponerlas en un tarrito con arena y agitarlas repetidamente, ¿no es cierto? Para que esa arena los vaya gastando. Por supuesto, si lo hacemos uno por uno, las semillitas en la lija, nos aseguramos de que a todas las semillas les llegó el tratamiento. Si lo hacemos, que ponemos las semillas en un tarrito con arena, puede que alguna no se raspe de la misma manera que las otras, ¿no es cierto? Todo va a depender. ¿La humectación no funciona por sí sola? Sí, no, la humectación sola. En estas semillas duras, no. Es decir, si nosotros no desgastamos el tegumento de todas estas semillas duras, el agua no puede entrar. El desgaste que hacemos del tegumento es para que pueda entrar el agua. Entonces, lo hacemos así, es la forma, digamos, menos dañina, porque por ahí en algún tiempo se recomendaban ciertas prácticas de agregarle agua caliente a las semillas, ¿no? Y lo que ocurre es que a veces, bueno, o se nos va la mano, no podemos calcular bien la temperatura, y algunas plantitas no crecen bien la raíz. La raíz es básicamente la que se deforma. Entonces, para evitar... No es aconsejable. Si a mí no. Me habían comentado. Claro. Por ejemplo, sí es aconsejable en el molle. En el molle podemos usar el agua caliente. Es una práctica que muchas de las personas que viven en el pie de la sierra utilizan el molle para endulzar el mate. Claro. ¿No es cierto? Las semillitas de molle la ponen en el mate y luego la siembra. Bien, cuando se tira la yerba que se vacía el mate, en los lugares donde se tira la yerba empiezan a nacer los molles en grandes cantidades. Entonces, eso nos da la pauta que el molle se está aguantando esos 80 grados que tiene un agua calentada para cebar un mate. Con el molle podemos utilizar el agua, no a más temperatura, ¿no? Nunca es agua a punto de ebullición, sino que es un agua que apenas empieza a hacer ruidito la pava, la tenemos que apagar, ¿no? Más o menos 80 Marcela, grados. Y la otra sería contratar a alguien que tenga una vaca y darle las semillas, sí, y esperar, ¿no? Sí, esperar, ponerse atrás de la vaca, esperar que... Me estoy acordando de Carlitos Negri, creo que hacía alusión a Guadalupe, sí. Urbina. Sí. A ver, no sé, por ahí me equivoco, ¿no? Y una respuesta le da a Guadalupe... Y le dice que la madre le decía que hasta en la mierda crecen las mejores flores, ¿no? Y no quiero ser grosero, pero claro. En realidad los animales con sus jugos gástricos hacen gastan todo este tratamiento estas. Y sí. Hacen que los agarrobos nazcan en forma natural, claro. ¿No es cierto? Sí, seguro. Bueno, este fue un humilde aporte. Muy bien. De la hogareña. Bueno, pero luego, bueno, luego de que hagamos. Es difícil andar buscando esas semillas, sí. En esos lugares. No, digamos, también se hace, Carlos, es decir, tiene que esperar que se seque la torta de vaca. No, no, no, porque si se seca se vuelve a secar la está semilla. Está haciendo señas, Pablo, unas señas que me gustaría que las vieran, pero bueno, esto no es televisión, lamentablemente. Ahora lo voy a escribir y se lo transmite. Porque no quiere hablar porque su voz parece que tiene permanente. Claro. Crece en la... la misma humedad del estiércol. Sí, crece. Entonces bien. No podés dejar que se vuelva a secar. Hay que dejarla ahí donde está. Claro. Y regarla. No, en realidad, ¿qué ocurre? No me imagino ir detrás de una vaca con una regadera. Claro, el nacimiento ocurre con la propia humedad de las heces. Por eso por ahí es mayor el nacimiento en la bosta de los caballos que en la bosta de las vacas incluso. Y mucho más que en las bostas de las cabras. ¿Las cabras directamente la destruyen? No, las semillas no la destruyen, pero no hay humedad suficiente para que nazcan. Entonces, nacen cuando, por ejemplo, hay una lluvia. El corral se llena de plantulitas, de chañar, sí. De mistol, de algarroba, de tusca, de espinillo, de todo lo que hayan comido las cabras después de la lluvia. Claro. Es decir, la cabra la consume a la fruta, larga la semilla en perfecto estado para que germine, pero como las heces no tienen humedad, no van a germinar. van a quedar esperando la lluvia. Diferente es lo que pasa si lo consumen los caballos o las vacas, que como son bostas húmedas, en esa humedad las semillas, como dice Pablo, han germinado. Entonces nosotros las vemos o germinadas o en estado de germinación, por lo cual no podemos volver a secar esa bosta para, suponete, secarla y después distribuirla, no, porque las plántulas, una vez que empezaron su proceso de germinación, es irreversible, no pueden volver para atrás y quedarse quietas, digamos. Entonces, lo que podríamos hacer es aprovechar, si tenemos bosta de vaca o bosta de caballo con un montón de plantulitas del garro, para retrasplantarlas en nuestros envases, ¿no? Las sacamos, son pequeñitas, y las trasplantamos en nuestros envases. Ha ocurrido la germinación. Hay que tener cuidadito, esperar un poco que larguen. No, hay que esperar nada. Yo lo he hecho y le queda, es tan lábil la... Pero hay que hacerlo justamente en el momento, digamos, la máxima resistencia que tienen para la manipulación de las semillas, sí, es apenas el primer día de germinada. Cuando están los cotiledones incluso a veces encerrados en la... Ahí es muy vulnerable. No, ahí es cuando más podemos manipular la plántula. Es decir, solamente ha salido la raíz de la semilla. La raicita puede tener 1 centímetro, hasta 2 centímetros, hasta 3 centímetros la podemos manipular sin que se nos quiebre. Claro. Si la raíz tiene más de 3 centímetros, es tan delgadita, es como un tubito tan herbácea, de agua. Entonces, si nosotros... recién encontramos una bosta que está llena de plantulitas que recién empiezan a salir, ya han roto la cubierta, digamos, del tegumento, vemos los cotiledones que están apareciendo y una pequeña puntita blanca que es la raíz, a esas las podemos agarrar y las ponemos en los envases. Claro, yo lo he hecho cuando... No más grande. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Marce, que en la realidad vos descubrís que nacen. Te hablo de la bosta de chiva, ¿no es cierto? Sí. Descubrís que nacen, pero ya vienen de algunas de 5 centímetros, claro, 3 centímetros. Claro, ha llegado tarde. Y llegamos, claro, para encontrar esas vas a encontrar poquitas, ¿no? Sí. Porque hay muchas que... Bueno, yo lo he hecho trasplantando diferentes, diferentes estadios, ¿no? Claro. Y resulta que la... Suponete de 200, quedan 30, 40... van muriendo lentamente, se ve que la pelean durante meses. Sí, seguro. Y no... Claro, pero ahí hay un efecto de el daño que el pueden error, haber tenido. El error y el daño cuando vos, por más que te has cuidado, por más que esté desmenuzada, normalmente la estiércol de chiva se desmenuza, pero aún así es tan lábil, tan delgadita, tan finita, que la destruís. Y uno la coloca en el envase pensando que aún faltándole un pedazo, pero se ve que eso es letal, ¿no es cierto? No. Claro. No podés, una vez que como te digo, que la semillita tiene una raíz larguita de más de 3 centímetros, ya es muy difícil poderla manipular, poderla acomodar. Interesante esto para que aquel que hay quiera... que hacerlo muy temprano. Incluso te iba a decir, si nosotros las hemos lijado las semillas, nos olvidamos un ratito los animales. Ah, eso del lijado. Si las hemos lijado. Después explica bien cómo es, porque eso de lijar no... Es simplemente poner una lija sobre la mesa, una lija grano 80, agarrar una semilla, apoyarla sobre la lija y apretándola con un dedo, correrla la semilla sobre la lija unos 3 centímetros. Es decir, la apoyamos sobre la lija y la corremos apretándola contra la lija. Raspándola. No que ruede. Claro. Raspándola. Lo que vamos a ver es que cambia de color el tegumento en el lugar que la raspamos. Del colorcito oscuro que tiene la semilla, nosotros vamos a ver un tonito más claro en el lugar de la raspada. Disculpame, si observamos ese tono más claro, es que ya le gastamos el tegumento. Está. Disculpame, eso seca. Lo humedece. No, la semilla seca. Agarramos la semilla. Porque decíamos, Carlos, que el tegumento es el que no permite que entre la humedad. Entonces secas. Luego sí la vas a humedecer. Luego las ponemos en agua. Y es a ese punto es al que quería ir. ¿Cuánto tiempo? Bien. Si nosotros las ponemos en agua unas 10 horas, a temperatura ambiente, suponete, las entramos adentro de la casa, que está más tibiecito en esta época que afuera, en unas 10 horas ya las semillas se han imbibido en agua, han aumentado su tamaño al doble aproximadamente, como ocurre cuando ponemos a remojar los porotos, ese es el ejemplo típico que damos, e incluso, si en ese momento, cuando nosotros vemos que están hinchadas, ya las podemos sembrar. Pero nosotros podemos esperar un tiempo, le cambiamos el agua a las 12 horas, o a las 10 horas le cambiamos el agua, pero las podemos dejar otro poco más en agua hasta que nosotros vemos que emerge la raicita. Ah, podemos sale. Dejar. ¿Y cuánto sí. tarda eso? Y son horas. Son horas. En vez de 10 horas, puede que esté ocurriendo a las 14 horas o a las 12 horas. Si a eso, si a esa envase donde tenemos el agua con las semillitas, los ponemos a la luz del sol, la temperatura que puede adquirir esa agua, es que puede ser 20, 25 grados, intensifica todo este proceso de absorción y de inicio del crecimiento, y mucho más rápido puede que a las 12 horas ya estén salidas las raicitas. Nos aseguramos de que esa semilla va a terminar. Bien, claro. Entonces, como digo, en ese momento la raíz tiene mucha resistencia a que nosotros la podamos manipular, porque es cortita y es gruesa. Entonces la podemos agarrar una por una ya con la puntita de la raíz y las ponemos en los envases. ¿Sí? Eso nos quita de alguna manera la incertidumbre de decir, ¿habrá invivido lo suficiente de agua? ¿Esta semilla estará buena? Si nosotros vemos que ya hay raicita, la ponemos. Bien. Tenemos un mensajito de Oreste. Bueno, a ver, conviene mezclar la bosta fresca en el sustrato al plantar. Oreste de las Tapias. Y no creo, ¿no? Es al plantar, o sea, cuando llevamos la planta al campo. No al sembrar, ¿no es cierto? Entiendo que es eso. Y un poquito de materia orgánica no le va a venir mal. Sí, en general la bosta fresca, nosotros, digamos, es medio complicado manejarse con la bosta fresca, ¿no? En principio es preferible que la bosta esté seca para que nosotros la podamos desmenuzar y las podamos, como de alguna manera, incorporar mejor al sustrato, poderla separar mejor. Lindo nombre para un programa, ¿no? Sí. ¿Cómo? Bosta fresca. Bosta fresca. Si se refiere a los envases, diría que no. No pongamos porque bosta. Puede haber fermentación, gases. Sí, o sea, y a su vez puede ser demasiado rico en nitrógeno, que de alguna manera... Acidificar, tal vez. No, y de alguna manera favorece toda la bioflora del suelo. Y en esa bioflora puede haber... flora benéfica y flora que de alguna manera funciona como patógena de las semillas. Entonces, en realidad no nos conviene incorporarla en este momento tan crucial de la vida de la plantita como es la siembra o el primer periodo de crecimiento en los envases. Y reforzando la pregunta de Oreste, sí. Ustedes en el vivero, en el INTA, sí. ¿Cómo preparan la tierra para nosotros, ese tipo de siembra? En el caso de todas las especies nativas, las hacemos en unas bandejitas. Como lo hacemos en bandejas, lo hacemos primero en unas bandejas que la celda es bastante pequeña también, parecida a la de una huevera, solamente que bastante más larguita, debe tener unos... Profunda. Sí, más profunda, unos 7, 8 centímetros de altura, mientras que la de la huevera creo que tiene 3 o 4 centímetros. Ahí ponemos las semillas, todas las especies nativas. Entonces, para esa celda muy pequeña, utilizamos un sustrato que en general es la tierra de los bosques. Es decir, si se trata de algarrobo, es tierra del garrobal. O tierra de talar. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la tierra del talar. ¿Eso lo han fermentado previamente o no? No, natural. O sea, lo que hacemos es zarandeamos por debajo de unos talares que tenemos o buscamos debajo de los algarrobos. Pero no el mantillo, el suelo propiamente dicho. Digamos, solamente sacamos de arriba la capa de palitos y de hojas. Se zarandea con una zaranda gruesa. Esa zaranda gruesa tiene aproximadamente un tamaño de malla de medio centímetro. Todo lo que pasa por el medio centímetro, lo que es inferior al medio centímetro, va a prepararse como sustrato. Claro. No llegamos a la capa de tierra de abajo. Utilizamos esa capa superior del suelo, donde ahí está, una serie de microorganismos, pero estrechamente asociados con la vida de los algarrobos, o sea, son favorables. Acuérdate que en el programa que estuvimos hablando del mantillo de los algarrobos, de los jarascas de algarrobos, dijimos que había un montón de fenoles, taninos en los jarascas de algarrobos que funcionaban como antibióticos. Claro. Para la flora específica del algarrobo no tenían efecto antibiótico, porque han evolucionado juntos. Pero para lo que uno puede considerar flora patógena del suelo, sí tenían efecto antibiótico. Entonces nosotros hacemos eco de ese de ese valor y decimos, bueno, lo mejor es que utilicemos ese suelo de mantillo para esto de sembrarlo en las bandejas, que se utiliza muy poco volumen de suelo. Se utiliza tan poquito que si uno va al monte y junta una bolsa de 30 kilos, puede llenar tal vez bandejas como para 1.000 o 2.000 plantitas, porque se utiliza muy poquito. Lo mismo, el mantillo de tala es muy bueno para el garrobo, para tala, para muchas otras especies, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que utilizamos en las bandejitas. Posteriormente, en esas bandejas van a nacer y van a permanecer unos 15 a 20 días las plantitas, ¿sí? En esa bandejita, que tiene una forma que es de un cono, se orienta el crecimiento de la raíz hacia el agujero de la base, como están en el aire, están suspendidas en una serie de rieles, no hay crecimiento de la raíz por debajo de la bandejita, se autopoda y crece por dentro. Cuando uno saca el pancito de tierra que lleva la plantita de cada celda, realmente está muy bien formadito, el pancito está bien sostenido, 15-20 días. Ah, ahí, ¿sí? Y de ahí lo pasamos al envase, digamos, donde la planta va a continuar su crecimiento, que puede ser, digamos, esto símil a la botella de 2 litros que decíamos. Pero durante todo el primer tiempo de crecimiento pueden estar en esas bandejas. Cuando lo pasamos al envase definitivo, la tierra que preparamos es diferente que esa que utilizamos para las bandejas. Ahí ya usamos tierra común, o sea, tierra común que podríamos sacar de cualquiera de nuestros pedazos de terreno, es decir, una tierra que no es muy orgánica. Se zarandean bien. Para bien zarandeada y se mezcla en un 70-30, 70% de esa tierra común y un 30% de tierra que fabricamos con las malezas, con todos los deyuyes, se van haciendo unos cordones. Compost. Un compost. Sí, es un compost, es un compostaje árido, diría, porque, claro, digamos, no tenemos la posibilidad de regarlo por aspersión, entonces es un compostaje que se va haciendo muy lentamente, más o menos demoran 3 años las pilas que tenemos exclusivamente de malezas. A veces, cuando disponemos de guano, al guano lo tiramos ahí, en esas pilas de maleza, de forma tal que todas estas características del guano, de mucho contenido de nitrógeno y una gran flora que no sabemos si puede ser perjudicial para la pequeña planta, que tenga su efecto en esa pila de compost, pero que cuando nosotros la pasemos al área de vivero ya hayan ocurrido todos los procesos biológicos de descomposición, de mineralización de la materia orgánica, ¿no es cierto?, en la pila de compost, y no en el lugar donde vamos llevando la semillita vulnerable. Un poco respondiendo, no sé si responde la pregunta ahora Yo creo que alejar sí. La bosta lo más posible de la semilla, ¿no?, en el tiempo. Que a la semilla no le acerquemos material biológico que no sabemos si puede ser portador de otras enfermedades o de un exceso de nitrógeno. Sí utilicemos la bosta tanto cuando plantamos en el campo como cuando la trasplantamos a los envases, pero previamente habiendo incorporado esa bosta al compostaje de nuestras malezas o de nuestros restos vegetales. Esperemos que no se ofenda ahora sí, porque sabemos que es un acérrimo hincha de Boca Juniors. Sí. Es probable que por eso también esté haciendo estas preguntas. Ah, claro. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué te iba a decir? No sé, que me quedaba ahí por preguntarte. ¿Tenés algún registro de este trabajo hecho con lombricompuesto? Bueno, el lombricompuesto, digamos, es muy bueno. Es neutro desde el punto de vista del pH, o sea, sí, no es ácido ni alcalino. Sí, muy rico en nutrientes. Mucho carbono tiene. Mucho carbono, sí. Se denomina enmienda orgánica porque le permite, claro, a los suelos, a estos suelos tan... Sí, corregir un montón poquito. De deficiencias. Y fundamentalmente lo que yo he notado es que, no sé si desde el punto de vista... químico y biológico, pero sí como no le permite al suelo compactarse. Claro, no, tiene raíz, toda una agregación, claro, hecha por la saliva, digamos, todo el tracto digestivo de las lombrices, muy bueno, espectacular. Bueno, te propongo que hagamos, yo voy a hacer un pequeño ensayo acá, bueno, y vos después, esto sí, va a servir para que hagamos algún programa, claro, y que vos des tu punto de vista. Sí, el lombricompuesto sería ideal, digamos, para utilizarlo en las bandejas, que es la etapa, claro, esa. Claro, para el inicio, para claro, el inicio, inicial. Claro, sí. Bien, bien, bueno. Vamos a hacerlo, tenemos el material, claro, tenemos las bandejas y tenemos la ingeniera que nos va a ir diciendo. Sí, no, vos que sí, sos el lombricultor. Sí, sí, por supuesto. Bueno, nos has dicho que a partir del mes que viene podemos largar, claro, así que el lunes ya estamos en agosto, ¿o no? Sí, parece que sí, sí, así señor, que bueno, hay que apurarse. Ahí vamos. Vamos con Mónica, con Nélida Báez, no sé dónde saqué la palabra Mónica, en otra de sus canciones, una de las voces, como decía anteriormente, más bonitas de todo Tras la Sierra y sus alrededores. Bueno. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Oh, sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, acá tenemos un mensajito, lo voy a leer. Dice: muy bueno lo del compost en secano, desarrollen el tema para los que no tenemos agua, gracias Pola. Claro, importante tema, ¿no? Claro. Bueno, el comento más o menos cómo es la experiencia. Toda la, en el caso de la estación forestal donde yo trabajo, que existe un vivero donde se producen una serie de árboles, y a su vez hay, bueno, es un campito de unas 17 hectáreas donde también para prevenir incendios tenemos que hacer corte de pasto cuando llega la época del otoño y una serie de cuestiones. Toda la maleza que se saca de los lotes más los cortes de pasto que se van haciendo en los perimetrales se acordona en unos cordones que tienen aproximadamente 1.5 metros, 2 metros de alto, por todo el largo. En el caso nuestro serán más o menos unos 50 metros de largo, y de ancho se hará un cordón de más o menos 2 metros. Se va juntando, digamos, toda la maleza, se traslada con un carro y se va haciendo ese cordón. Lo que normalmente hacemos es que vamos haciendo capas. Nunca llegamos a la altura esta de 2 metros con un solo tipo de maleza, sino que vamos mezclando. Por ejemplo, en algún tiempo puede que salga sorgo de Alepo. En otro tiempo puede que salga yuyo seco. En otro tiempo puede que la maleza principal sea alguna planta de hoja ancha. Lo que vamos haciendo es que siempre vamos haciendo una capa con cada una de esas orígenes vegetales. A los fines de que estén todas mezcladas. No hacer, por ejemplo, una pila que sea solamente de sorgo de Alepo. No, nosotros el sorgo de Alepo lo estiramos a lo largo de todo ese cordón de 50 metros. Y por encima, por ejemplo, vendrá toda una capa. Si disponemos de bosta, de vaca o de cabra o de caballo, y después, por encima de esa capa, toda una lista, supongamos, de pasto seco que se cortó en el invierno. Y así se continúa hasta que llega al 1.5 metros, o 2 metros, bueno, más de eso no, porque nos es muy difícil poder seguir de apilando altura, de altura, poder seguir apilando materia, ¿no es cierto? Los muchachos se suben a un carro y desde el carro van haciendo la pila, eso cada uno lo maneja según sus posibilidades, pero eso sería, es conveniente humedecerlo, ¿no? No, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de humedecerlo, porque el lote en el que lo hacemos es un lote que no tiene agua de riego por surco, que es el riego que tiene el campo nuestro, y tampoco le hemos instalado nunca un riego ni por goteo ni por aspersión, porque bueno, no hemos priorizado, digamos, está medio lejos el lote donde hacemos. ¿Lo humedece el campo? La lluvia, entonces. Lo humedece la lluvia. En la parte superior de alguna manera es plano y sumamente permeable, entonces lo va humedeciendo la lluvia. Y lo que hacemos es más o menos cada 2 años se va revisando esa pila que supongamos que se comenzó a hacer, digamos, desde una punta, desde esa punta que se comenzó a hacer, se comienza a revisar y se va viendo si ya todo el material vegetal se está convirtiendo en tierra. Siempre en la base de la pila lo que nosotros dejamos es todo el material zarandeado de la pila anterior. Es decir, cuando la pila anterior vimos que ya se había formado tierra, la zarandeamos y esa es la tierra que utilizamos para llenar los envases. Pero hay todo un resto vegetal de mayor tamaño, a veces es material semileñoso, nosotros, por ejemplo, en ese campo hay mucha plantación de eucalipto, el eucalipto va perdiendo hojas y cáscaras a lo largo del año, ese material que es más difícil de descomponer, lleva más tiempo, entonces sale de la zaranda. Pues bien, el piso de esa tira que nosotros hacemos de material vegetal lo conforma todo ese material viejo, en donde está toda la microflora y la microfauna que de alguna manera estuvo acelerando el proceso de descomposición del compost. Entonces esa es la base. Más o menos pasan 2 a 3 años y todo ese material vegetal se ha descompuesto, tenemos tierra en toda la, más o menos desde 3/4 partes hacia abajo, puede que quede una capa arriba sin descomponerse, esa capa la retiramos, se zarandea, como digo, la tierra zarandeada va al vivero, y el resto vegetal que todavía no está descompuesto queda como fondo para una nueva tira de compost. Marcela, ¿qué quiere decir esto? Que esa bendita costumbre de quemar hojas y hacer todo esto, que además trae como consecuencia incendios que se llevan. Sí, es un desperdicio impresionante de nutrientes, de materia orgánica, digamos, y en el caso, por ejemplo, nuestro, en que el vivero funciona y tiene una producción desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es un vivero muy antiguo, el único que hay en la zona perteneciente al Estado, y es desde el año 1948, cuando se dicta la ley de defensa de los bosques, la ley de defensa forestal del año 1948, se crean estos viveros forestales en toda la República Argentina, y se crea el de Córdoba en Villa Dolores. Este se llamaba IFON, o sea, el ente que lo regulaba. En ese momento se llamaba Administración Nacional de Bosques. El año 1948 es Administración Nacional de Bosques. Luego, nosotros sabemos todos los cambios institucionales y no institucionales que ha tenido la administración pública en nuestro país, y entonces, por ahí, cada cambio de gobierno, sobre todo en los periodos de gobiernos de facto, las instituciones estas iban recibiendo otros nombres, y bueno, una de esas fue la que vos decís, el Instituto Forestal Nacional, creado en el... Yo lo conocí como IFON. Claro, pero es anterior, digamos, es anterior. Soy muy joven, yo, Marcela. Sí, claro, por eso. Claro. Marcela, y si alguien quisiera ir al puede ir, al puede visitar. ¿Pero puede comprar también? Bueno, el tema de las compras es un poco más complicado porque no lo hacemos nosotros. La compra está centralizada en el INTA de Manfredi. Y hay una persona que se ocupa de las ventas, para toda la provincia. Básicamente, se está... tratando de satisfacer la demanda que hay desde los municipios. O sea, se trabaja fuertemente en apoyando el arbolado público de los diferentes municipios de la provincia de Córdoba. Entonces, la mayoría de la producción se destina a ese fin. ¿Y un privado quiere ir a comprar? Sí, también, pero digamos, sí. No es directamente dirigiéndose aquí a la estación forestal en Villa Dolores, sino que nosotros le damos los datos de la persona que se ocupa de hacer el contacto, facilitarle. Es complicado, ¿no? Y es más complicado que si fuera que se atienda acá, sí, claro. Obviamente, digamos, pero eso es una decisión administrativa que el INTA la tomó hace ya muchos años y que, bueno, nosotros no lo podemos modificar. Qué lástima, además, ¿no? Porque podría por ahí propuesto. Mucha gente forestar sus pequeñas propiedades. Sí, a partir no es complicado, Carlos, es simplemente tomar contacto con un número de teléfono. O con y ellos después tener una autorización para que se el límite es que hay un... el límite es que no se hace venta de una plantita. Hay un tope que es 50 plantas, o sea, lo mínimo que se vende... Bueno, bueno, 50 plantas. Hay quien lo esté escuchando que sepa, ¿no? O a veces, nosotros muchas veces decimos, bueno, si los vecinos se pueden juntar... Y como hagan una compra comunitaria. Pero independientemente de esto, de la actividad, digamos, de venta, sí pueden ir al vivero para conocer cómo se producen las plantas, para ver esto del compostaje, para ver todas las actividades productivas, esas no hay ningún inconveniente, todos pueden ir... el sector del vivero trabaja durante la mañana y hasta las 2 de la tarde, entonces en ese horario se puede visitar sin ningún inconveniente. Solo plantas forestales, no hay frutales. Solo plantas forestales. Bien, desde no sé dónde, pero nos escribe Sara, sí, y nos pregunta dónde puede conseguir plantas de Lima. Ah. Bueno, yo sé que los viveros por ahí traen plantas de Lima, pero le digo a Sara que si tiene un poquito de paciencia, acá con la ingeniera Ledesma, tenemos semillas de Lima que la vamos a producir en FM Sierra, un poco por curiosos, por investigadores, y bueno, y un poco apoyados por Marcela. Así que Sara, si tenés un poquito de paciencia, por ahí a fines de primavera te podés estar llevando una planta de Lima que te la vamos a obsequiar si tenemos suerte con la siembra. Y ¿a fines de qué primavera, Carlos? ¿Para qué primavera estás prometiendo primavera la planta del 2011 de Lima? ¿Esta primavera? Y vamos a tener una plantita en un sí, recipiente, en bueno, una bolsita, y sabrá Sara después cómo le indicarás. Bien. Vos cómo puedes seguir con la historia. Bueno. Alguien me dijo que las limas en 4 años están produciendo frutos. Claro. Con buena, sí, buena humedad y con, en son un lugar bastante precoces, digamos, muchos de los citrus. Sí, ¿no? Además que esto no es por injerto. Claro. No hay comentemos que esto de nuestra producción. ¿Probaste de limas? Las limas. ¿Probaste? Riquísima. Bueno, o riquísima, sea que Sara te sí, puede dar fe. Pero, de que... vos sabés que me sorprendió bastante porque vos me hablabas de las limas y yo hablaba de las naranjas porque externamente es idéntica a una naranja. No, viste que la y lima... estamos acostumbrados que la lima de la cuando paz, piel más de todas fina, esas zonas son como amarillitas. Es que en general las limas son de piel fina, amarillitas, más redonditas, no tan abolladas como por ahí era esta que vos trajiste, ¿no? Así que muy interesante ese cultivar y si alguien me preguntó si eran naranjas, yo dije que sí, que eran bastante agrias. Ah, yo me las fui comiendo lentamente. Claro, para no convidar. Pero no, bueno, Sara, no sé de dónde estás mandándonos el mensaje. Me parece muy bien que te comuniques con nosotros. El cariño para vos, y hay una planta esperándote, pero vamos a tener que pasar por ese proceso de la siembra. Claro. Todavía. Y... o unas semillas por ahí también, Carlos, podemos ofrecer si se quiere hacer su propio. Un abrazo para vos y el cariño para toda tu familia. Bueno, sí, y no yo no puedo dar información de dónde se pueden conseguir plantas de lima. Por ahí alguno de los oyentes que nos escucha que esté produciendo plantitas frutales, como decía, en donde yo trabajo se hacen árboles no frutales, digamos, o no frutales de estos frutales. No, pero vamos a hacer una bandeja, claro, de lima, y si tenemos suerte, una es tuya o varias. Y también pensábamos llevar con Pablo al encuentro de... Ah, mira qué bueno. ¿Cómo se dice? De Saberes, Semillas, en Changaní. Claro. Bueno, y otras más, ¿no? Habíamos a llevar al Chaco, ¿dónde era, Pablo? Al Chaco. Claro, al otro encuentro nacional. Yo estoy haciendo intercambio, sí, haciendo acá como si tuviera una tonelada de semillas y se me apena. No, pero empeñar. Es que realmente es un cultivar muy muy lindo. ¿Sus semillas las tiró, ingeniero? No, las guardé, están todas sequitas, ya las vamos a sembrar. Vamos a ver qué pasa. Así que, Sara, todos expectantes por eso. Claro. Bueno. Bueno, retomamos entonces después de estos mensajitos con la cuestión de la siembra. Podemos no solo sembrar, estamos hablando siempre de árboles, ¿no? No solo los árboles, sino que también podemos sembrar los arbustitos, podemos sembrar el palo amarillo, el palo azul, las jarillas, los piquillines, todas nuestras plantas del monte en el estrato de las arbustivas, también las podemos sembrar. No es necesario que utilicemos envases tan grandes en este caso. Si bien su sistema radicular es importante, no es de la magnitud del sistema radicular de los árboles. Los podemos llevar a terreno con un tamaño menor, los vamos a llevar a terreno con un tamaño un poco menor que el de los árboles, porque la mayoría de ellos tienen una tasa de crecimiento bastante lenta. ¿El garabato es muy lento para reproducir? No es tan lento, no. El garabato sería uno de los arbustos que crece con mayor velocidad. La forma de producirlo sería similar a la de los algarrobos. Es decir, ¿y la lijar las semillas? ¿Así, como una chauchita? Es una chaucha chata, sin carne. La semilla es dura, es más bien chata, no es tan gordita como la del garrobo, más bien chata, pero muy dura, entonces hay que lijarla y vivirla en agua y luego sembrarla. Tiene una madera tan, pero tan preciosa, bonita. Sí, muy oscura. Lástima que muy... son casi todas pequeñitas, sí, son... un arbustivo. Sí. Claro. Bueno, el piquillén es una madera preciosa, negra, muy oscura. La jarilla es muy veteada, parecida al palo santo, ¿no es cierto?, o al retamo. Todas nuestras arbustivas tienen madera realmente bellísima. Bueno, son de reducidos tamaños, o sea que son para algunas aplicaciones artesanales de piezas pequeñas, pero son muy muy bonitas sus maderas. Y son muy bonitos también los arbustitos, y son muy bonitas sus flores, y a veces son muy ricos sus frutos. Entonces, por ahí también es bueno que no solo nos ocupemos de reproducir nuestros árboles nativos, que son por ahí los que más ubicamos fácilmente cuando hablamos de monte nativo, sino empezar a reconocer esa diversidad de arbustos y empezar a multiplicarlos. Y utilizarlos en nuestras casas, en nuestros pequeños terrenos o nuestros campitos. Por ejemplo, cuando uno quiere separar lotes, quiere evitar el ingreso de los animales o alguna circunstancia en particular, como cortinas naturales, como cortinas, claro, porque la mayoría son espinosos, no van a necesitar tantos cuidados como si ponemos especies no nativas, digamos, que por ahí están más vinculadas con el riego, y sobre todo por el hecho de que lo que vamos a ir haciendo, si nosotros cultivamos a todas las plantas del monte en nuestros terrenos, es lo que se llama cultivo pasivo. Es decir, si nosotros estamos ofreciendo frutos, supongamos que estemos en travesía, por situarnos en algún lugar, pero no en un campito de travesía que está en la loma, sino en el área más urbanizada. Imaginémonos que estamos ahí y que no tenemos hectáreas y hectáreas, sino bueno, un pequeño lote. Si nosotros en ese pequeño lote, en el área urbanizada, estamos ofreciendo las especies nativas a los pájaros no solo que van a venir a nuestras plantas, que los vamos a disfrutar, los vamos a ver, sino que se van a alimentar y van a ir recorriendo el resto del territorio. Y pueden empezar a hacer esto que se llama el cultivo pasivo, es decir, a sembrar las especies nativas en todo el territorio. Pensemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el siempreverde, con el piracanta, el cotoneaster, con todas estas plantas que no son nativas y que de alguna manera las vemos como invasiones biológicas, así por ahí es el nombre que se le da, están todas esas estrechamente vinculadas con la dieta de los pájaros. Es decir, quienes funcionan sembrando los siempreverdes, sembrando los piracantas o crateus, como es el otro nombre que se le da, son los pájaros. Es decir, en esta época que hay poca oferta de alimentos, en la época invernal, y que estos arbustos o estos árboles exóticos, con exóticos quiero decir no nativos de nuestra región, están con frutos, los pájaros se alimentan de estos y luego los van resembrando. Si ese es un proceso que es muy difícil, digamos, revertirlo, en la medida que haya oferta de semillas, en la medida que en los pueblos, en las ciudades, se estén cultivando estas especies, por más que, por ejemplo, parques nacionales intenta en la zona de la quebrada del Condorito controlar la población de siempreverde o controlar la población de cráteo, digamos, es una lucha sin fin, porque mientras siga habiendo oferta de semillas en el bajo, los pájaros, por ejemplo, los zorzales y muchos pájaros tienen un radio de alimentación importante, o que en el invierno bajan hacia nuestra zona más templada y luego vuelven a subir en la época del verano, están oficiando de cultivadores de estas plantas, ¿no? Entonces, si nosotros, en vez de poner en nuestros cercos el piracanta o el crateus o el cotoneaster, que son muy bonitos, muy vistosos sus frutitos, colocamos nuestras especies nativas, los piquillines, los moradillos, estaremos haciendo una oferta, un plus de oferta, digamos, de frutos del monte, que de alguna manera los pájaros luego van a cultivar de esta manera que decimos pasiva en toda nuestra región, y de alguna manera estamos como ofreciendo mayor fuente de semillas de especies nativas que de especies exóticas. Entonces eso es un concepto muy interesante, que nos acostumbremos a cultivarlas a todas nuestras nativas, no solo los árboles nativos, ¿no? Y después tendríamos, por ejemplo, bueno, las enredaderas nativas, que hay algunas que son realmente muy bonitas, las flores nativas que no necesitan riegos, por ejemplo la margarita de la piedra, es una planta sumamente rústica, las gonfrenas. En las enredaderas ya habíamos hablado vez pasada de los burucuyá o pasionaria. Podemos hablar de la azarina, que es una plantita preciosa que da una especie de conejito morado muy resistente a la sequía, muy bonito, que ahora está aprovechando y está creciendo, y está creciendo en el invierno. También hablamos vez pasada del tassi, que bueno, que era comestible, que tiene usos medicinales. O podemos hablar del peine de mono, o también trompeta se llama, la flor es muy muy bonita, blanca, parecida a la de los lapachos, como para hacer alguna similitud, ¿no es cierto? Muy muy bonita. Me quedé pensando en los pájaros, ¿no? De que hemos, con el desmonte, hemos producido la migración de un montón de aves tan bonitas y que nos endulzan los oídos realmente con sus cantos. Y no solo eso, sino que como la gente no los ve, algunos no tienen mejor idea que enjaularlos. Y peor aún, algunos disfrutan cazándolos y vendiéndolos, los llevan a otros lugares, como a Buenos Aires, a Córdoba. Digo que se ve que todavía no podemos entender la importancia que tiene la naturaleza en nuestra vida, y algunos condenamos a la jaula como si hubieran cometido algún delito a animales que tienen que estar y bueno, ese intento de posesión, ¿no?, que tenemos de la vida de otros, ¿no?, de apoderarnos de la vida de otros. Por ahí aquellos que tenemos pájaros o que tienen pájaros, yo no, y que tienen pequeñas cárceles de madera y de metal, y que encierran estos animalitos tan bonitos, podrían hacer una obra de bien y liberarlos. Aun cuando se puedan morir, yo creo que el tema es la acción, claro, de darles la posibilidad de que sobrevivan. Sí, o por lo menos no seguir enjaulando, Carlos, otros pájaros, sino no seguir enjaulando, acostumbrarnos más a verlos. Todavía vemos gente con tramperos por la calle, todavía vemos gente que disfruta teniendo pajaritos en cautiverio. Realmente una actitud y una costumbre arraigada, vaya a saber en qué sentimientos... lo importante, yo digo, sería volver sobre nuestros pasos y ponernos a pensar de que esa es una vida y que merece vivirla en total libertad, como merecemos nosotros también, ¿no? Claro. Y bueno, y más aún sabiendo que cumplen un rol en la naturaleza, claro, como vos acabas de decir. Sí, y vos viste cómo funciona todo, digamos, en la medida en que se mercantiliza la naturaleza, aquello que es más escaso es lo que más vale, ¿no? Entonces, bueno, las reinas moras, los siete colores, que de alguna manera, porque son escasos, hay personas que están dispuestas a pagar por ello X cantidad de dinero. Eso, siempre, digamos, hay alguien que compra, que tiene recursos económicos. Alguien que vende económico. Y alguien que compra. Claro. El que compra es tan responsable como el que vende, sí, y como el que caza. Digamos que está en una posición diferente, ¿no? Porque el que compra tiene recursos como para darse con ese gusto. No es una necesidad primaria tener, seguro, un pajarito enjaulado. Y está después el que caza, que seguramente está en otra situación socioeconómica, tal vez está más vinculado a nuestro territorio, es alguien que conoce de alguna manera nuestro territorio, que conoce los hábitos de los pájaros, es un habitante rural nuestro, y probablemente es una estrategia de sobrevivencia. Recibe tal vez no mucho dinero por esa caza que hace, y bueno, en algún caso incluso se vende a un intermediario. El negocio lo hacen otros, claro, y nosotros... Y bueno, lo cierto es que en el territorio, digamos, se va empobreciendo de pájaros, y no solo por la función ecológica que pueden cumplir, sino, bueno, como parte de esta diversidad que todos podríamos disfrutarla. Entonces, digo, si nosotros ofrecemos suficiente cantidad de alimentos de nuestro monte, incluso, por ejemplo, otras especies son consumidas por ejemplo, por el siete colores, ¿no? Todos los frutales, las naranjas, bueno, ahí por ahí podemos entrar, digamos, en litigios de otra naturaleza. Yo digo que el siete colores se salva porque dicen que no vive en cautiverio. Claro, siete, ¿no? Claro, tan hermoso que es, o el rey del bosque, tantos otros. Los otros bichos, pájaros, lamentablemente, sí, caen en las garras de personas que, si se ponen a pensar un poquito, yo creo que... Claro, pero digamos, por ahí, yo no sé si, no sé realmente cómo son las dinámicas poblacionales de estos pájaros, pero siempre digo... Habiendo más alimentación, si nosotros, va a haber habiendo más alimentación, y si nos acostumbramos a verlos en libertad y a tenerlos cerca, y bueno, tal vez, digamos, construir un hábito y un vínculo diferente con la naturaleza, que los podamos disfrutar, que anden de acá para allá... pero digamos, lo que nosotros necesitamos cortar es con este círculo de comercialización, que en general la demanda está planteada fuera del territorio, digamos, y mientras haya comprador, va a haber vendedor, pero surge, creo, desde el comprador, ¿no? Todo el tráfico de fauna en Argentina surge desde el comprador. El que caza, en realidad, se ocupa transitoriamente de esa actividad porque surge la demanda, ¿no? Entonces, bueno, y el tema es que la demanda está vinculada a sectores sociales que tienen ese dinero disponible de alguna manera como para acceder a este gasto. Y el que caza generalmente está vinculado a un sector social de muy bajos recursos y que lo hace como estrategia de sobrevivencia, como otras actividades, digamos, que en donde vemos dos posiciones socioeconómicas diferentes, ¿no? Y están vinculadas. En el caso del tráfico de animales o de la caza. Sí, personas que están realmente en un estrato económico o social muy empobrecido, y otros señores que tienen, claro, todo el poder adquisitivo para comprar y revender. Que claro, por ahí nosotros, viste, como que el que vemos es el que está en nuestro territorio. Entonces, bueno, es como decís, nos molesta ver la jaula, la trampera, nos disgusta. Pero no estamos viendo la otra parte, la parte más generadora, digamos, de todo el proceso, ¿no? Sí, yo digo que hay un grupo que son directamente delincuentes. Otros son los que les proveen los pájaros, claro, que lamentablemente, bueno, les crean, de hecho tienen necesidades que no, claro, están satisfechas porque no tienen dinero tal vez para tener otra actividad que les remunere, pero el otro grupo podríamos decir que es delincuencial, ¿no es cierto? Porque ellos, claro, saben que hay leyes que impiden el tráfico, claro, de aves. Yo me dirigía tal vez a aquel otro, de que por costumbre, porque en la casa siempre hubo jaulones con pájaros, todavía, sí, mantienen una costumbre que es arcaica, ¿no es, claro, cierto? Porque la libertad debe ser lo más importante que tiene, no solo el ser humano, todos los seres vivos necesitan, claro, ser libres. ¿Y qué más que qué daño ha hecho un pájaro a la vida de nadie, claro, ¿no es cierto? Sí. Para permanecer de por vida en una jaula para ser visto y para deleitar a un ser humano con verlo o con escucharlo cantar, pero detrás de las rejas. Claro. No tiene ningún asidero, no tiene sentido. Aquellas personas que todavía sostienen esto es porque en realidad no tienen capacidad para construir un vínculo diferente con construir un vínculo con la naturaleza. Con otras personas, necesitan, ¿no?, apoderarse, tener las, claro, presas, atraparlas ahí, tenerlas dentro de su casa, y no pueden disfrutar de verla simplemente. Claro. Una reina mora volando. La cuestión de la naturaleza controlada, ¿no? La naturaleza domada, controlada. Sí. Tenemos como un pequeño dictador dentro nuestro, de sombrero o gorra y borceguíes, que nos, sí, indica que tenemos que, sí, tener bajo nuestro puño, claro, también a la naturaleza. Sí. ¿Qué tal? Poca, un tema bastante, sí, un tema interesante, complejo. Tal vez no lo tocamos siempre porque nos parece que por ahí podemos cansar a quienes nos escuchan, pero nos da mucha bronca y nos da mucha impotencia, claro, sí, ver que todavía sigan ocurriendo, porque si me decís que esto ocurría en el año 1910, por ahí podés entenderlo, pero estamos... Claro, no, es que bueno, hemos evolucionado, o sea, hemos empezado a entender los mecanismos de la naturaleza y todavía seguimos con costumbres que no tienen ningún sentido. Claro, o sea, que están respondiendo a esa lógica de la dominación de la naturaleza, del control, de una naturaleza artificializada, porque es que tengo un pájaro en una jaula, no un pájaro, digamos, volando o haciendo sus hábitos tengo normales, ¿no? Un recuerdo que te quiero contar. En algún momento se estableció un cuerpo de guardafaunas en Tras la Sierra, y bueno, una de las cosas eran liberar, esto se hizo con los chicos de la escuela normal, claro, y con otros chicos, que no solo destruían las tramperas que la policía ambiental decomisaba, sino que liberaban los pájaros, sí. Y un funcionario, estoy hablando de hace muchos años atrás, un funcionario les dijo que, bueno, que estaba bien todo eso, pero aquellos que tenían pájaros en jaula y que databan de mucho tiempo, aún siendo de la fauna, los podían dejar, porque si los liberaban, los pájaros se morían. Un argumento que a mí me parece totalmente vacío, ¿no es cierto? Claro. Porque es como decirle, si a un señor le dieron 10 años de prisión, si dieron cuenta de que este señor era inocente, y bueno, lo podrían dejar de por vida dentro de la celda, porque ya 30 años o 10 años, ¿para qué lo van a liberar? Claro. Sin embargo, a cualquier persona privada de la libertad, si haya cumplido la condena más larga, le preguntan si quiere la libertad, claro, y nunca nadie va a decir que no. Y los pájaros no tienen posibilidad de hablar, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Pero nosotros tenemos la capacidad para interpretar este tipo de cosas. No hace, claro, falta que alguien nos hable o nos explique lo que nosotros solos, por sí solos, tenemos que deducir. Y nada, este tema de los pájaros sigue siendo algo en Tras la Sierra, una deuda interna en Tras la Sierra de gente que se dedica a esto, y gente que compra, y gente que trafica hacia los lugares más importantes, fundamentalmente en el verano, cuando viene mucha gente de visita. Mucho turismo, claro. Y bueno, sigue siendo lamentable, ¿no?, que existan jaulas en el valle de Tras la Sierra. Ni para pájaros, ni para ningún animal. Porque ese ha sido otro, los zoológicos cerrados, claro, y otros tipos de emprendimientos que realmente están, que son anacrónicos. Los zoológicos fueron allá en el año 1900, estamos, claro, en el 2000 y pico, y tener los animales en jaulas o en cautiverio, como el tema de los circos y eso, que nos vamos un poco del tema, pero tiene que ver con la libertad, tiene que ver con nuestro cariño hacia la naturaleza, sí, hacia con, yo lo visualizo, digamos, desde decir qué clase de vínculo podemos construir con la naturaleza, ¿no? Y en algún momento histórico fue muy fuerte, y lo sigue siendo para determinados sectores sociales, esto de el dominio de la naturaleza, ¿no? La naturaleza para dominarla, para controlarla. Tal vez ahí podamos encontrar alguna de las explicaciones de por qué esta cosa de disfrutar cuando un pajarito está en la jaula y nos canta, ¿no? Digamos, si la naturaleza estaba, era como que estaba para estar al servicio del hombre, digamos, una mirada muy antropocéntrica, en donde el hombre es el eje del mundo, la naturaleza tiene que serle servil, y obviamente la tenemos que controlar y dominar. Eso, digamos, como paradigma, da lugar a todos estos modos de apropiación de la naturaleza. En este caso, vos estás visualizando en la fauna, pero toda la expoliación de la naturaleza de nuestro planeta tiene en ese dogma o en ese paradigma su asidero principal, ¿no es cierto? La cuestión está, que lo vamos a ir charlando en nuestro programa, el hecho de que los bosques de nuestro territorio hayan sido convertidos a tierra agrícola en la proporción que lo han sido, una tierra agrícola que no reúne las condiciones para hacer una agricultura que se pueda sostener en el tiempo, sino que utiliza recursos naturales de una manera excesiva, no es ajena a este mismo paradigma de decir una apropiación de la naturaleza y una explotación de los recursos naturales como si no fueran renovables, digamos, ¿no? Tal vez esto de la fauna es como uno de los males menores respecto de un montón de otros males que hemos padecido y que realmente los hemos como incorporado como un debe ser en el desarrollo del territorio, ¿no? Y bueno, como contraposición a este modelo o a este paradigma de la dominación sobre la naturaleza, surgen o han surgido otros paradigmas de intentar un vínculo diferente, de intentar poder construir modelos de desarrollo en los que las poblaciones satisfagan sus necesidades, puedan desarrollarse y que no sea a expensas de esta dominación servil de la naturaleza. Y bueno, eso es lo que intentamos poder reflexionar y poder ir construyendo. Pero viste cómo es esto, Carlos, no hay receta, no hay modelo exitoso que podamos copiar, porque no lo hay en ningún país ni en ninguna región. Digamos, sigue siendo una asignatura pendiente que nosotros tenemos que irla construyendo desde nuestro territorio, dándole un sesgo de lo que a nosotros nos interesa, los recursos con los que contamos, nuestra propia manera de abordar la problemática. Las recetas que otros aplicaron en otros lugares no nos sirven para nuestro lugar. Las podemos conocer, las podemos analizar, las podemos pensar, pero digamos, está en nuestra voluntad y en nuestras capacidades poder construir vínculos diferentes con el pajarito, con la planta, pero también entre los hombres, ¿no? O básicamente entre los hombres, porque estas cuestiones de sobreexplotación del trabajo humano, esta cosa de que hay alguien que está cazando pajaritos por unas chirolas como estrategia de sobrevivencia, está directamente vinculado con esto otro que decimos, alguien que se está dando con estos lujos en realidad. Entonces, bueno, es como todo parte de una misma problemática y que tiene una gran complejidad y que tenemos que proponernos de buscar mecanismos diferentes de vínculo con la naturaleza y de vínculos sociales. Bueno, y en eso estamos, ese es el camino. Por eso la idea de sembrar arbolito. Sí. Bueno, hemos llegado a la etapa final. El poema ya se leyó. Leemos otro. Pero genial. De lo que estamos hablando en una genial, mesa. Genial. Vos sabés que yo para hoy traía un montón de poemas. Mira, después de tu poema voy a anunciar una canción que tiene que ver, cuyo autor entiendo que es Eduardo Saldaña y su grupo Secuencias. Bueno. Y luego va a quedar ya el separador de Sembrando al Voleo y ya nos estaremos ya. Bueno, traía para hoy, te decía, un montón de poesías porque me habían gustado un montón. Me había preparado y según como se fuera dando iba a leer unas u otras. Y bueno, se dio... Corremos el riesgo de que sea un programa de poesía. Sí, en algún momento se va a convertir exclusivamente en un programa de poesía. Pero me encantaría. Bueno, se dio, qué sé yo, ese primer poema dedicado a los chicos de travesía. Y ahora para lo que estábamos hablando recién. O esto último que estábamos hablando. Se llama Ley de la Vida. El árbol poderoso comienza en la semilla, y aunque el amor sea profundo y alto, es también mínima la semilla del hombre. El nacimiento del arroyo, el polen, el huevo de la paloma, la piedra que ha rodado por el monte, desde su pequeñez llegan al mar, al girasol, al vuelo interminable, al planeta que nada detendrá. En la lucha social, también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua, caminan mucho más y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social, también por la semilla se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Roque Dalton. Muy bonita. Bueno, hasta la próxima. El saludito para todos, muchas gracias y será hasta... Bueno, mañana sigue Sembrando el Voleo, por supuesto, sí. Y volvés el jueves. El otro jueves. Te esperamos. Que bueno, muchas gracias, saludos a todos. Bien, un tema de Secuencias con Eduardo Saldaña y un grupo de músicos de aquí, de Tras la Sierra, de Villa Dolores más precisamente, y nos vemos mañana a las 20. Chao. Thank you.